Muy buenas, muy buenas. Esto es Pañuelos de Papel, programa de la Quack FM dedicado a la música independiente. Y como cada semana, este programa lo forma una mesa redonda de amantes del indie. Y a esta mesa, cada semana, pues se sientan distintas personas que van yendo y viniendo. Y esta semana, hoy es 8 de mayo de 2009, tenemos a Javi. Hola Javi, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Está también, como siempre, Dani. Hola, Dani. Hola, buenas tardes. También está aquí Yago. Buenas tardes. A los controles técnicos tenemos a Ángel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y yo, Edu. Y como siempre, pues traemos una selección de la mejor música independiente nacida en los últimos 365 días. Para empezar este programa de hoy, pues qué mejor que comenzar con la propuesta musical de Yago. Bueno, pues hoy os voy a traer un poco variadito y empezamos con un poco de post-rock del grupo irlandés God is an Astronaut, que sacó a principios de año su nuevo disco que se también autotitula God is an Astronaut. Y de estos chicos, que decir, bueno, es el quinto disco que sacan, son un icono especialmente en Europa del post-rock. Y como en todos los discos, son sus propios productores de sonido, porque de hecho el bajista Lloyd Haney es ingeniero de sonido, y bueno, pues ya queda todo en casa. Y ¿qué explicar de esta gente? Pues el nombre del grupo, que es un poco así peculiar, viene de, si os acordaréis, los cinéfilos y amantes de los cómics de la serie Nightbreed, que bueno, de terror, de los cómics de los años 80 y película. Idea, vamos. ¿No? No. Bueno, visteis poco terror en los 90. Y que están de gira por España, llegan el 19 a Madrid, luego están por Barcelona, Bilbao, y los gallegos, bueno, los tendremos un poco cerca en Leiria, en el Festival Fading en Portugal y en Porto, que intentaremos acudir si se puede. El disco este nuevo son 10 temas, de los cuales tienen un single que es el No Return, que se puede bajar desde su propia web, en este formato así tan molón que hay ahora de bajarte cosas de la web de la gente. Uh-huh. Y el disco es para mí es una obra de arte del post-rock, y empieza desde la carátula misma, que es una ilustración de Dave King, que es preciosa, es de un atardecer, bueno, con fuego y tal, y está muy chula. Lo que pasa es que el tema que traigo no es ese, porque como os lo podéis bajar, pues os traigo uno que se llama Zodiac, y que es un auténtico temazo, así que si podemos disfrutar de ella, allá vamos. We'll be right back. Y aquí teníamos a God is an Astronaut presentando su nuevo disco, God is an Astronaut, bajo el sello Revive Records. Y una pequeña anécdota de ellos, decirles que a principio de este año estaban girando en Estados Unidos y uno de los últimos días les robaron la furgoneta con todo el material valorado en $20,000 y no estaba asegurada. Muy típico, muy típico. Coincidiendo también que este mismo año, a principios de año, a Nueva Vulcano, los españoles en San Francisco también le robaron la furgoneta con todo dentro. Sí, sí, sí. Y a Nadadora, por ejemplo, cuando fueron al FIP, les pasó una cosa muy parecida, si no todos, una gran mayoría. Lo que me llama la atención, $20,000 tampoco me parece mucho para un equipo. ¿$20,000? $20,000... ¿Cuántos son? En pesetas. Igual no, está, no, igual no era todo el... igual no era todo el equipo, no sé, yo... Es dato internet, o sea, igual... No, que sí, seguramente será, pero quiero decirte, pensando 20, ahora, como, tal y como están las guitarras, los amplis, los tal, pero bueno, sí puede ser perfectamente 20,000. Y digo que parece, suena ahí a grupazo que suena lleva girando muchos años y tal y cual. Hombre, son tres personas, también hay que decir. Ah, son tres nada más. Son tres. Pues demasiado. Dos, o sea, es bastante, me parece bastante. Sí, sí. Bueno, pues hoy creo que Javi nos trae algo bastante. Sí, yo hace mucho tiempo que no vengo. Sí. ¿Verdad, Edu? Te echábamos verdad, de menos. Verdad. Y entonces, nada, me voy a traer una canción. No voy a hablar mucho de él porque tampoco me dio tiempo a hacer mucha documentación. Pero es una canción que me encanta. Es de un grupo que yo creí que era el único del mundo que lo conocía. Y es de estas lagunas que tienes culturales. Y después dices, está Haití 80. Y todo el mundo, por Dios, es un grupo de hace 10 años. Pues nada, está Haití 80. Uh-huh. Es un grupo de franceses que cantan en inglés. Parece ser que, bueno, en Japón, con este tipo de... Bueno, tal y como son los japoneses de frikis y de raros, parece que es un grupazo allí. Es decir, bueno, van allí y son súper exitosos. Y, bueno, me parece el disco que se llama Activity Center, que publicaron en octubre, noviembre del año pasado. Bien, bien. Lo sé porque en septiembre estaban haciendo un avance en conciertos, en gira por ahí, en Francia. Y era un avance que aún no estaba. O sea, yo calculo octubre, noviembre. No encontré exactamente la fecha. Había varias fechas distintas. Bueno, octubre, noviembre del año pasado. El Activity Center, que a mí me encanta el disco, me encanta. Pero concretamente esta canción, que se llama Come Around, que me la pongo justo antes de salir para desfogar y para de salir de casa. A mí me encanta. La vecina también creo que le gusta bastante a partir de las 12:30. Y es una canción espectacular. Bueno, el tipo de música, ya lo veréis, es el pop electrónico hecho guitarra más típico, no os cubre nada nuevo, pero bueno, la producción es absolutamente lindísima. Se nota que lleva muchísimos años haciendo música y haciendo discos porque está súper bien, es todo redondo y perfecto. Y nada, yo eso, que de Haití 80, que mola muchísimo, pero que nadie se le ocurra decir que lo acabo de descubrir porque llevan 10 años dando vueltas por ahí. Soy yo el ignorante. Pues nada, que disfrutéis la Activity Center, la canción Come Around de Haití 80. My spine and the cocktails to battle. I she won't even talk to me. What is she to do? Bueno, seguimos en Pañuelos de Papel. Vamos a seguir completando el círculo en esta mesa redonda de amantes del indie. Yo propondría volver a poner otra vez la canción 5 o 6 veces. Vale. Y acabar así el programa. Bueno, venga. No sé qué os parece. Pues o no. Venga, hay que compartir un poquito. Dani, te toca, ¿no? Sí, me toca. Bueno, yo traigo un grupo unipersonal que pudimos ver hace poco. Hace un par de semanas en el Festival del Campus Rock, bueno, que fue uno de los eventos a los que asistimos en este instante, vamos, en este par de semanas que hubo programa. Uh-huh. Y os traigo una canción de Secret Society, que, bueno, fue el segundo en tocar. No sé si estuvisteis por ahí. Yo pues, creo que sí. Sí. Espera que recuerdo. Sí. Sí, bien. Bueno, pues no. Sí, no sé si recordáis un poco del Campus Rock, pues eso, que llegamos allí, hacía buen tiempo, buena noche, lo que pasa es que los conciertos se demoraron un poco. Parece ser que hubo algún problema técnico, no recuerdo muy bien a qué se debió, pero bueno. Pero la verdad que la espera mereció la pena, porque tanto 6PM como Secret Society a mí me encantaron. Luego vimos también a Joe Crepúsculo, que bueno, que también tuvo su coña verlo. Para mí fue una decepción verlo en directo, la verdad. Sí, bueno, tras las pruebas de sonido, la verdad que sonaba un poco cutre. Pero bueno, que conste que por ejemplo, o sea, os había dicho que tenía muchas ganas de la de Secret Society, y aunque solo vino el vocalista, me encantó. Sí, no, a mí también, vamos, para mí fue una sorpresa y bueno, y por eso lo traigo hoy, para recordar un poco esos viejos tiempos de hace un par de semanas. Y bueno, os cuento un poco. El disco es el segundo disco que saca con sello Acuarela, creo que es de finales del año pasado. El disco se llama I Am Becoming What I Hate The Most, me estoy convirtiéndome en lo que más odio, algo así. Uh-huh. Y bueno, en realidad, aunque solo viniese el cantante Pepo Márquez, que es batería de Grande Marlaska, pues en el disco creo que también participan otras dos personas. Son Andrés Perruca, tengo por aquí anotado, y Javier Vicente. Los dos son varones. Son conocidos de del mundillo. Pues por ejemplo, Andrés Perruca pues fue de Niño Gusano, fue de Tachenko, y Javier Vicente pues es de Big City y de Bigot. Y bueno, o sea que, como veis, pues son tres cracks, el disco es un discazo, la verdad que no lo conocía, lo escuché a raíz de verlo en directo, y el disco está muy muy bien. Pues eso, hace una especie de rol de autor. A mí en directo, claro, como estaba él solo, me recordaba un poco a Dominica, pero bueno, tiene para mí tiene unos toques a Elliot Smith también, por también, el medio. Sí. Y un poco también en la voz y en los dejes así a Ben Gibbard, el de The Postal Service y Death Cab for Cutie. Pero bueno, con un toque personal muy, muy, muy chulo. Muy bien. Mira, estoy mirando ahí en el MySpace y resulta que ponía que iba a tocar un festival mañana en Galicia. Pasa que no especificaba más, entonces... Ah, bueno, pues no sé, es buscar, está aquí. Habrá claro. Que ir por ahí, hay que coger el coche y bueno, y al festival ese, donde va a tocar mañana. También va a estar en el Primavera Sound, y bueno, y el disco eso, como os comentaba, está muy bien, toca la guitarra, canta, y tiene la mitad de canciones en inglés, y a última hora también metió la mitad en castellano. Bueno, lo que vamos a escuchar es el segundo corte del disco, se llama Lights On Don't Mean That I'm At Home. Canta en inglés y bueno, a ver qué os parece. Good. Bien, pues este tema de Secret Society, digo, del segundo corte de su nuevo disco, el tema se llama Lights On Don't Mean That I'm At Home. Es decir, que las luces encendidas no quieren decir que esté en casa. Puede haberme las dejado encendidas perfectamente. O también las dejó ya aposta para que nadie le robe la casa. Y bueno, estabas comentando eso, que a lo mejor, pues no sé, allí después de 6 p.m., a lo mejor se hizo un poco raro, ¿no? Ver a una persona sola. Bueno, ¿y qué tal 6 p.m., perdona? A mí me encantó. A mí me encantó. También. Sonó muy bien. Muy guay. Y la verdad es que, vamos, de lo que vimos en ese festival, pues claro, yo creo que a mí me hizo muchísima ilusión, nos pusimos en primera fila allí, no éramos de los que bailábamos, no somos de eso, somos de los que estamos ahí simplemente... Señalando a los que bailan. Señalándolos, y bueno, nos estábamos fijando allí simplemente en Yo Crepúsculo, eso que muy bien, muy bien. Pero bueno, si espieren a lo que vamos, a mí la verdad que me encantó, sonó muy muy bien, muy muy chulo, mucho mejor que Yo Crepúsculo, claro, que sonaba un poco más cutre. Y vamos, y la verdad es que este EP que sacó, este mini LP que sacaron, 6 p.m., está también muy guay. Las canciones que tocaron de ese mini EP las bordaron, vamos, muy muy guay. Qué guay. Sí, yo también aprovecho para felicitar a la gente del Campus Rock por tener tan buen gusto, ¿no? Arriesgarse un poquito de lo que están trayendo aquí los festivales a Galicia, traer ahí a la nueva escena independiente de aquí del país. Y bueno, que eso, que muy bien. Además los conozco así de vista de la facultad, en cuanto pueda se lo digo personalmente, pero que muy bien, que sigáis así, vamos. Y bueno, creo que me toca, ¿no? Bueno, pues yo traigo un artista que debuta en el lo-fi, en la música independiente de baja calidad, que viene desde Gales. Cuidado, cuidado, cuidado, atención. ¿Quién viene desde Gales? ¡Qué miedo! Que es de aquí, de Coruña. ¡Uy, uy, uy! Y su nombre es David Miranda. Tiene, bueno, se quiere... Se aparcaba coches aquí, ¿no? Creo que sí. Y bueno, los coches y luego los clines también. Los clines también. En las paradas de... Los semáforos, vamos. Qué polifacético. Sí, le da todo. Y entonces, pues, quiso participar en esta sección de Hácelo tú mismo, ¿no? Y se grabó en su casa unos temillas que yo iré poniendo a medida que pasen las semanas, así poquito a poco, para ir saboreándolo. Pero cuando tú veas, ¿no? Sí, sin avisar, además. Y bueno, el primer tema que vamos a escuchar se llama The Cripple and the Tramp, que es algo así como La lisiada y el vagabundo. Ya luego le preguntaréis a él. Nada que ver con la realidad, ¿no? Nada, no, no es un... No. Y bueno, pues vamos a definirlo un poquillo. Yo creo que es un rollo así muy folky. He cantado en inglés. Uy. A pesar de lo que pueda decir el título. y muy bien, a mí me encantó, unas voces muy bien, así muy, además se nota ahí que está grabado muy poquito tiempo, pero se nota muy fresquito. Y la verdad, yo también le animo a David, a Miri, a que siga grabando estos temas que suenan realmente bien. Vamos a escucharlo. Do you miss me? Do you really miss me? I do miss you. Bueno, estupendo. Este tema de Miri, ¿qué os ha parecido? Muy bien, espectacular. Mojaos ahí un poquito. Yo es que tengo los cascos que suenan regular y tampoco... Pero muy bien, a mí muy fatal. Bien. Vale, estás fuera. No, a mí me encantan las voces, vamos, no, precioso. Esas voces dobladas que le han quedado preciosas. Me suena algo, no sé, hacia... Hay que decirlo. A Ron Iver. El hermano Ron Iver. Sí, muy bien. Bueno, vamos a continuar. La siguiente ronda, segunda ronda de este programa 8 de mayo, le toca a Yago. Antes de todo, recordar que estamos en la Quack FM, que tenemos un correo al que nos podéis mandar vuestras sugerencias. Pero que está muy lejos, ¿no? El correo, digo. El correo está lejísimo. Es algo así como panuelosdepapel@gmail.com. Tenemos un blog donde nos podéis escuchar, que es mispanuelosdepapel.blogspot.com. Bien. Y tenemos también un Facebook al que nos podéis agregar y es nuestros amiguitos. Y ¿cómo nos llamamos? En el Panuelos Facebook. Y el apellido es De Papel. Vale. Y podéis ser nuestros amiguitos y, bueno, algún día cuando seamos famosos os haremos una camiseta de Edu o algo así. Vale. Por ejemplo. Bien. Desnudo. Bien. Y nada, para seguir con el programa, pues traemos un tema que está a punto de caducar y por eso lo traigo esta semana. Si ya olía algo aquí. Olía ya extraño, un poco rancio. Olía rancio. Olía rancio. Que es, bueno, el grupo es Fleet Foxes, de su último disco que sacaron el 3 de junio del año pasado, con lo cual estoy ahí en el límite. Que bueno, que es uno de los que es más aclamados del anterior año, que el productor se llama Phil Eck, el mismo que de The Shins, de David Cross, de Bill Cosby, de Irving, de Modest Mouse, y que tuvieron dos sellos, uno para Estados Unidos, que es el, bueno, Sub Pop, que es uno de los grandes, y en Inglaterra se hicieron disco de oro bajo Bella Union, que no es, yo no lo conozco mucho, pero bueno, un disco de oro está bastante, bastante bien. No está mal, ¿no? Y entre los numerosos galardones que llevaron, pues bueno, estuvieron entre los mejores discos del año, pues, según la Rolling Stone, según The Guardian, según Uncut, según Pitchfork, según NME, según Mojo, según Entertainment Weekly o The Times. Madre mía. O sea que poca... Pocos piropos. No os hablo mucho de ellos, vaya. O sea, como después de esto digáis, esto es una puta mierda, o sea, quedáis fatal, creo. Se puede decir que es un grupo que has descubierto tú, vaya. Sí, yo. O sea, ayer quería escribir, no sé, Miri, lo escribí mal, salió Fleet Foxes y dije yo, he descubierto un grupo. Y nada, que otros más que se curraron bastante la portada del disco, como detallito, que es un detalle de un disco, de una pintura de 1559... que se llama Netherlandish Proverbs y que también le dieron el premio a la mejor portada del año. O sea que estos tíos, si ven que ganar más cosas... Creo que la hermana del cantante es la mejor hermana del año. Y nada, el tema que vamos a meter es el single que es White Winter Hymnal y esperemos que os guste. Thank you. snow, and I turn round, and there you go. And Michael, you would fall and turn the white snow red as strawberries in summertime. Aquí teníamos a Fleet Foxes con White Winter Hymnal, y ahora creo que viene Javi. Sí, ¿te gustó? Sí, sí. Me gustó. Estaba comentando antes que Fleet Foxes, claro, lo que estás comentando, que tremendo, ¿no? O sea, se habla de ellos en la radio, en la prensa, no sé qué, son la leche. Entonces, claro, yo lo de siempre con estas cosas de la música, que los escuché pues pensando que iba a ser el disco de mi vida, del año. Entonces, claro, como vas con esa forma, ¿no? Esa tal, pues después me decepcionó un pelín. Simplemente que, bueno, como demasiados medios tiempos, parecía que estaba esperando la canción de Subidón, ¿no? A lo mejor de Subidón dentro de su rollo, pero son muy tranquilitos y a su rollo. Entonces, bien, evidentemente el disco está muy muy bien, no voy a decir yo lo contrario, pero bueno, digamos que me esperaba una cosa espectacular, ¿no? Pero bueno, muy bien, la verdad, evidentemente. Y nada, digo a la gente que nos esté escuchando, a los dos, que en la Blogotech aparece pues eso, el vídeo de ellos, que está muy muy bien, ¿no? Que es en un gimnasio, creo. No lo he visto, ¿no? Ah, pues creo que es en un gimnasio, ¿verdad? Porque es un espacio grande y tal, y cuántos aprovechan los ecos que hacen con tal, y es bastante brutal. El gimnasio y sus barbas, porque son más grandes que las mías. Sí, son bastante bastante hipiosillos. Sí. La barba es importante, ¿eh? Para cantar y para todo. Creo que es más las patillas. Pues nada, con la venia de Edu, pues nada, voy a poner algo que ninguno de vosotros ibais a poner, pues si no lo pongo yo, Love of Lesbian, ¿no? Que sí. Es tal, que acabamos de verlo, prácticamente todos los que estamos en la mesa, en el Festival do Norte, el fin de semana pasado. Un grupo que, bueno, un poco hay que decir de él. El disco, este último, se llama 1999. Y que, bueno, yo lo único que le echo en cara, musicalmente nada. A nivel de producción, sí. A mí no me gusta nada la producción que tienen. No sé por qué, no sé si es cuestión de que a ellos les gusta tal. Tienen como demasiado sonido bola. No se diferencian casi los instrumentos, va todo a un... Y como si no fuese estéreo, parece mono. Es muy extraña ese tipo de producción, además en un grupo que ya... Pues un grupo que gira, un grupo que vive más o menos de esto, que ahora contaré, porque, bueno, no viven de esto, son todos funcionarios, ya lo he comentado más veces, y bueno, pues tienen esa suerte, ¿no? Ojalá fuésemos todos funcionarios y pudiésemos hacer lo que nos diese la gana. Que los funcionarios son trabajadores muy serios. Sí, sí, nadie dice lo contrario. Alguno tiene pintas de funcionario, sí. Alguno de ellos... Sí que tiene. Sí que tiene, son jóvenes, o sea, son de mi edad, y nada, pues nada, que da unos conciertos, ellos supongo que dentro de su tema de marketing y que tienen que decir, pues dicen que sus conciertos la gente sale extasiada y que la gente que los escucha pues quiere volver a escuchar un concierto. A mí me parece un poco pretencioso, pero sin embargo sí que algo de verdad hay en ello, porque justo ahora, después de volver del Festival do Norte, hay un par de amigas que escucharon por primera vez un concierto de Love of Lesbian y decían que ya se habían quedado enganchadas, que querían volver a escucharlo y tal y cual. Hay ciertas cosas que repiten constantemente, como es que uno se disfrace en el concierto, cosa que otros grupos pues nunca quieren repetir lo que han hecho anteriormente, y estos hacen siempre lo mismo y parece que les funciona y va de maravilla. Bueno, un grupo muy importante, muy bueno. Para mí los discos anteriores son mejores, pero este tampoco desmerece. Tiene muy buenas canciones, y una de ellas es Las Malas Lenguas, que eso me la ha tenido que chivar, yo no sé si va a articular o no, si no, y nada, pues espero que os guste y después comentamos y vemos. Muy bien. Thank you. Pues continuamos este programa número 6 de Pañuelos de Papel, y le toca a Dani otra vez. ¿Qué tal? Bien, bueno, yo quería hacer la voz aquí a Iago, que quería comentar algo. Ah, vale. Que hoy estoy muy parlanchín. Pues nada, un pequeño detalle sobre Galicia ahí al frente de las nuevas tecnologías. Ayer en Pontevedra fue el Festival de San Ero, tocaron varios grupos, entre ellos Execute y Unicornibot. Y simplemente decir como detalle que los conciertos se pudieron ver íntegros a través de internet, y que está como idea, está bastante bien. Pues creo, sí, pues ¿no? Sí. Mola. Y nada, devuelvo la palabra. Ahora que tengo la palabra, os quiero preguntar, a los que fuisteis al Festival del Norte, ¿qué tal? ¿Qué grupos os gustaron más? ¿Alguno que os sorprendió? ¿Ninguno en concreto? A mí sí, a mí la especie está a extinguir, Manos de Topo, me encantó, me gustó mucho, porque yo me esperaba otra cosa, un poco más, ¿cómo os diré? Pues menos preparado el directo, tal, y después la voz afectada de él, a ver cómo iba a ser en directo, si iba a quedar demasiado tal, y fue precioso, a mí me gustó muchísimo cómo interpretaron, cómo llevaron el concierto, la voz de él incluso me gusta más en directo que en la grabación. Y nada, mucho, la puesta en escena que tuvieron, el sonido que sacaron, que evidentemente eso también tiene mucho parte, pues el técnico, ¿no? En este caso de la carpa. Sonó muy bien, me gustó muchísimo, y tanto las canciones, el orden, todo. La verdad es que me gustó mucho, y eso fue realmente lo que más me gustó. Guay, de, ¿a ti, Edu? Bueno, a mí me gustaron mucho Cuchillo, tenía muchas ganas de verlos en directo, la verdad lo defiende muy bien, sí. Estaba bastante pesadito yo con ver a Cuchillo. Pero bien, yo hubiese preferido a lo mejor verlos en un local más pequeñito, pero muy bien. También me fliparon DeLorean, como me flipan siempre, no solo ya el sonido, la forma de interpretarlo, sino el pedazo técnico de luces que tienen, que es una pasada, que monta unos espectáculos de luces que por detrás, que si caen los soportes de luces y todo eso. Y también me molaron mucho, Noise Project, por ejemplo. Noise Project, grupo de Valga, que hacen ahí un post-rock ambiental y tal, con mucha guitarra. Y a pesar de problemas de sonido que tuvieron, que las voces no se escuchaban del todo bien, yo creo que son un grupo que tiene mucha... Que prometen mucho. Que prometen. Fenomenal, sí, no, a mí... también bueno, apuntó a Noel Cuisine, por supuesto, los grupos gallegos que estuvieron por ahí. Bueno. Pelota. Siempre bueno, mencionan. Informo que Yago no estuvo allí. Por eso vale, sigamos. Bueno, pues nada, hecho este inciso del Festival del Norte, pues nada, el tema que os traigo, el último tema que os traigo, es del nuevo disco de PJ Harvey, que ha sacado con otro tipo que se llama John Parish. Es la segunda vez que saca un disco con John Parish, y la cuenta que he hecho de discos que tiene, este es el décimo disco, ¿no? Sería el décimo disco. Bueno, el disco se llama A Woman and Man Walked By, y bueno, es un disco que creo que para a los fans les va a gustar mucho. No es un disco de los sorprendentes de PJ Harvey como pudo ser el anterior, el White Shoulder del año 2007, pero bueno, tiene algún tema eso que es bastante contundente, otros que son más en la línea de temas tranquilos, canta PJ Harvey suavemente, esas canciones de amor y extrañas, ¿no? Bueno, entonces es un disco que salió hace poco, hace un par de meses en el sello Island, como suele ser habitual para los discos de PJ Harvey. Eso, los temas están escritos por John Parish, que toca casi todo, y luego PJ Harvey, pues eso, hizo las letras y es la que canta. Entonces vamos a escuchar un tema que es el primero del disco, se llama Black Hearted Love, que ostenta un sonido bastante grunge, a ver qué os parece. Sí, una cosa que quería decir nada más, tienes que pasármelo. Ok. Thank you. Muy bien, este era un tema de PJ Harvey y John Parish, ¿verdad, Dani? Exacto, el segundo disco que sacan. Y bueno, para los fans del PJ Harvey, yo creo que sí que es un buen disco. Muy bien, bueno, pues vamos a acabar ya el programa de hoy de Pañuelos de Papel, la sexta edición, y volveremos la semana que viene con más música independiente recién salida de los hornos musicales. Qué poeta, ¿verdad? Ahora me has dado hambre. Sí, pero es una de las cosas que tienen mis poemas. La poesía. Sí. Y bueno, recuerdo rápidamente puntos de contacto del programa. Blogspot es mispañuelosdepapel.blogspot.com. Ahí vamos colgando los programas para aquellos que no puedan escucharnos a esta hora o no les dé la gana. Luego también tenemos correo. Correo pañuelosdepapel@gmail.com o pañuelosdepapel@cuacfm.org. Y Facebook. Facebook, y atención, ojo, ojo. Ya somos mucho más guays, estamos también en 20. También. Esto es increíble. A ver si van a escuchar quinceañeros, ¿eh? Ya vale, está, no tenemos vale, más. ¿Qué más quieres que tengamos? ¿No hay un tipo de usuario de 20 o algo así por el que buscar? Pañuelos de papel. Vale, el mismo, sí, la misma persona somos física, la misma, ¿no? Persona física. Bien, bien. No somos un ente cambiante. Vale. Bueno, pues después de estas tonterías vamos a acabar el programa con un tema que yo espero poner en el siguiente porque me está flipando este álbum, que se llama Post-War Years, los años de posguerra. Es un grupo londinense que, bueno, hacen una mezcla ahí entre TV on the Radio y aquel grupo que fue tan hype, tan... Y del que no te acuerdas. Sí, se llama Battles, muy conocido por sus platos a 2 metros de altura, que casi no llegaba ni el batería. Triunfaron en el Primavera Sound, ¿no? Sí, pero ahora, ¿quién escucha Battles? Ya, yo vamos, no he vuelto a ver ningún concierto aquí de Battles, no sé absolutamente nada. O sea, es como mucho bombo, ala, y al final nada. Mucho creo bombo, sea... no, mucho platillo. Vale. Mucho... Creo que se llaman ahora Fleet Foxes. Y bueno, la canción que vamos a escuchar, con el que vamos a cerrar el programa, se llama Whole World on Its Head. Publicado dentro de unos días, o sea, aún no está publicado. Increíble. No sé cómo lo tengo, de hecho. No, es físicamente imposible. Mini punto para pañuelos de papel. Y bueno, pues eso, que nos vemos la semana que viene, ¿vale? Un saludo, pasadlo bien. Chao, pasadlo. Adiós.